Este disco está compuesto básicamente con sonidos ambientales y descargas sonoras y edición de frecuencias producidas con sintetizadores modulares y guitarras distorsionadas procesadas en software Ableton Live. Un poco el concepto del disco es la misantropía, el desprecio, digamos, por el individualismo que en el contexto de pandemia y de alienación tecnológica que se ha dado en 2020 y 2021 ha generado como cierto avance del neoliberalismo y la alienación de los sujetos en el contexto capitalista. Ha resignificado los medios de producción y distribución de las industrias culturales. Y bueno, un poco este disco es una crítica hacia ese sistema de producción y alienación. Una de las influencias principales que tomo en este disco es más que nada la circulación de proyectos emergentes que salen un poco de las lógicas de estas industrias culturales y que reivindican movimientos disruptivos como es el feminismo, el anarquismo, el hacktivismo y otros movimientos o submovimientos que vienen a ser como una acción contrahegemónica o contracultural de dentro de lo que sería la música electrónica, el sonido experimental, el arte emergente o como quieran llamarle. La actividad de Opositivo comienza en 2017 y es una red de productores, artistas, músicos que se extiende a lo largo de Latinoamérica y un poco más allá también. tomamos un poco como referencia el trabajo de otras plataformas como Pueblo Nuevo, Rata Sorda, en Chile, acá en la Argentina, a Sonido Atmosférico o a Sincro, entre otros sellos o net labels. La construcción de nuevas lógicas estéticas o positivos se basa un poco en el concepto de trascender la idea de géneros, lenguajes y generar post-lenguajes y post-discursos que contrarresten un poco toda esta lógica nociva que es el neoliberalismo. La lógica del sello para relevar material se basa un poco en una clínica que ofrecemos, donde analizamos diferente material sonoro y visual de productores y artistas. Y bueno, a partir de ahí le damos una forma y un sentido a esa producción hasta moldarla a la estética del sello. Otro recurso para relevar artistas es un poco el de trabajos colaborativos. Nos llegan constantemente propuestas de remixar o trabajar audiovisuales con otros sellos o plataformas y a partir de ahí generamos distintos intercambios. El ruido es el mensaje. Escuchas. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Vale, perfecto. Soy Lucrecia Dalt, soy colombiana. Llevo los últimos años en Berlín. Me dedico a la música, composición, performance, trabajo sonoro. Estudié ingeniería civil en Colombia, trabajé 2 años en una empresa de geotecnia, pero finalmente opté por dedicarme a la música y estoy en ello desde los últimos 15 años más o menos. Pero uno que puedo pensar en este momento, pues es un disco de Alice Coltrane que se llama Turiya Sings, que es un disco que se nota que tiene una carga espiritual brutal y que posiblemente, pues, o sea, yo no puedo saber qué estaba pasando por la cabeza de esta mujer y sobre todo después de perder a su marido, pero se nota que hay un trabajo de una transferencia emocional que yo siento con muy poquitas cosas, y ese es un disco que me ha dado mucho a pensar y por muchos años de escucharlo, y cada escucha es como wow, es qué cosa, qué belleza, porque es no solo el uso de los sintetizadores y de todos los glissandis como ella los utiliza, de las cuerdas, de los pianos, pero también tantas decisiones, incluso cómo su voz está mezclada en el disco, ¿no? Que suena como muy seca, muy cercana, pero luego hay puntos en los que utilizan una especie de reverb que es súper divina, que hace que la voz esté como en un punto, que no es como este uso de la reverb como contemporáneo, que es de grandiosidad, que a mí no me gusta nada, sino que es como ese uso como súper, súper consciente de la reverb que te quiere llevar directamente a otro lugar, ¿no? Entonces te hace poner esa voz en otro lugar, volver aquí a esa proximidad. Es una belleza, pues, de disco que a mí me encanta. Mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you.

Sonar. Es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.